que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años. Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura. Esa niña que viene pegando bofetadas de vida en encanto. Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco. Eres tú. Sabe vivir poco.